Bueno, continuamos con el foro de los movimientos sociales en Madrid, en Tabacalera. Os habla Fátima Martínez y ahora ya finalizamos este encuentro tan maravilloso que hemos tenido a lo largo de todo el día con Marita, que es compañera nuestra de Ágora Sol Radio, de Espacio Común 15M y de la Plaza de los Pueblos, y con José Martínez, que también pertenece al Movimiento 15M y a la Marea Azul, ¿no? Por lo que nos has comentado anteriormente. Entonces, Marita, cuéntanos un poco tus dos propuestas, ¿no? ¿Qué habéis hecho aquí? Bueno, yo he participado en el grupo motor del Foro de los Movimientos Sociales 2016. Estoy trabajando en el foro desde hace 5 años, desde cuando vivo aquí en Madrid. Por cierto, ahora es la primera vez que pasa en Ágora Sol Radio de ser una entrevistada y no conducir el programa como hago normalmente en el Tenía espacio. Tenía que venir yo a entrevistarte. Sí, en el espacio Común 15M que se hace cada jueves, ¿no? De 5:30 a 7:30. Bueno, en el foro social, la propuesta que hemos ido trabajando y que ha tenido un consenso y que se está realizando es la propuesta de tener un espacio asambleario durante el foro social. Y esta propuesta ha nacido desde un análisis que vamos haciendo desde años, ¿no? Vemos que los foros sociales a todos los niveles, a nivel europeo, a nivel mundial, a nivel local también, son momentos muy interesantes porque se organizan talleres, cada grupo, cada colectivo, cada asamblea presenta su propuesta, pero al final el espacio para encontrarnos todos y todas es un espacio muy, muy pequeño, ¿no? Normalmente se reduce a la asamblea final. En el caso de Madrid, una asamblea de 2 horas que no puede ser de verdad una puesta en común ni tampoco un trabajo colectivo de construcción y de elaboración para un año de trabajo, de articulación, de confluencia de los diferentes movimientos sociales. Entonces, este año ha surgido esta propuesta de cambiar un poco el chip, ¿no? El concepto mismo del foro, ¿no? Al principio esta ha sido una propuesta de cambiarlo de manera revolucionaria, en el sentido de eliminar completamente los talleres, ¿no? Y utilizar todas las horas del foro para hacer espacio asambleario. Para construir esta confluencia. Esto ha determinado una situación no de conflicto, sino de posiciones diferentes. Entonces, al final, hemos consensuado un modelo mixto que ha dejado 6 horas de talleres y 6 horas de espacio asambleario, invitando a toda la gente que participaba en los talleres a participar también en el espacio asambleario, porque la idea es confluir para trabajar. Y bueno, los espacios asamblearios han sido 3. Uno vamos a montarlo ahora, ¿no? Que será el espacio final, ¿no? del trabajo que vamos haciendo desde ayer, ¿no? El primero era Me gustan los movimientos, me gustas tú. Que era más una fotografía, ¿no? De las relaciones, de las articulaciones que tenemos en Madrid en este momento. El segundo era Soñando juntas, ¿no? Para ver un poco cuáles son las perspectivas, los sueños con respecto a los valores de cambio, ¿no? Que intentamos poner en esta sociedad para un trabajo común. Y esta tarde el gran desafío, ¿no? Estamos al sábado por la tarde, el gran desafío, porque el objetivo es pasar los sueños, la fotografía de la situación, a construir algo concreto. Exacto. De propuesta. Buscar para la asamblea acciones, de mañana. Acciones concretas. Exactamente, la idea es hacer una agenda común, intentar por lo menos de hacer una agenda común, o cuanto menos individuar espacios en los cuales se pueda hacer esta agenda común. Y mañana tenemos la asamblea final del foro en Puerta del Sol, porque Otra cosa nueva del foro este año es el hecho que se está trabajando juntas, Espacio Común 15M y Foro Social, Foro de los Movimientos Sociales de Madrid, para construir un camino común para el futuro. Te iba a preguntar, ¿tienes otra propuesta que has lanzado también aquí en el foro? Sí, bueno, yo aparte de estar en Agorazo Radio, en el Espacio Común 15M, también soy parte de una asamblea del 15M, una asamblea que ha nacido a raíz de la acampada Política Internacional 15M y que después se ha transformado, como todo el movimiento en estos años, y ha llegado a ser desde el 2013 la Plaza de los Pueblos. La Plaza de los Pueblos, bueno, se entiende con la palabra, es una plaza, es un espacio de convergencia de diferentes colectivos con una mirada internacional. Qué interesante. Entonces, y qué bonito, porque es ampliar la mirada hacia el mundo, ¿no? Exactamente. En nuestra plaza se encuentran o están en relación diferentes colectivos de Madrid, por ejemplo el colectivo Paraguay Resiste, compañeras de La Ruana de Colombia, Palestina Toma la Calle, hemos trabajado también con los grupos de Sahara, hemos trabajado con Tierra y Libertad de Perú, con otros grupos peruanos, con grupos de Brasil, en la Asociación Maloca, el colectivo que he hablado antes de Brasil, México, Chiapas, muchísimos otros grupos y colectivos de diferentes países. La idea fundamental es ver las relaciones posibles, no tanto para construir solidaridad y apoyo con luchas de otros países, porque queremos ir más allá de esto, ¿no? La idea es construir redes, porque, por ejemplo, una campaña de boicot aquí en España, en Europa, bueno, hacemos en España, contra Iberdrola, es una campaña que favorece la posibilidad de parar la presa en América Latina. Entonces, ¿cómo relacionamos la actividad de las multinacionales, de las empresas aquí en Europa con la lucha de campesina para el recupero de la tierra, para la defensa de la naturaleza y todo esto? El pasado 14 de mayo hicisteis una performance y está relacionado con todo esto que me estás contando. Absolutamente sí, está conectada también con la propuesta que estamos presentando. Desde años estamos trabajando sobre el concepto de decolonización. Entendemos que una de las cosas más importantes, uno de los valores más importantes, es eliminar la colonización que sigue existiendo, ¿no? Desde todas las colonizaciones que se han hecho, ¿no? A partir de antes del 1492, ¿eh? No es que la primera colonización ha sido esta, el Imperio Romano y lo que sea. Entonces, siempre hay esta lógica del poder, ¿no? Del expolio, del uso de los recursos del planeta, que es un planeta de todos y todas, pero hay grupos de poder que asumen estos y lo usan, ¿no? Pensamos a situaciones como la de Palestina, con las ocupaciones de Israel, que es una colonización. Pensamos a la situación de Marruecos y Sahara Occidental, que es otra colonización. Y pensamos a la colonización del neoliberalismo en todo el planeta. Entonces, trabajar este tema de la decolonización, del desaprender estos valores, es una de las formas de trabajo de la Plaza de los Pueblos. Muchísimas gracias, Marita. Y la propuesta... Uh-huh. ¿Y cuál es la propuesta? La propuesta que vamos a hacer es la propuesta de eliminación del 12 de octubre como fiesta nacional en España. Y esto porque entendemos que el hecho, como la ley dice, ¿no? La ley del 1987 dice que la conmemoración de la fiesta nacional es una práctica común en el mundo actual y tiene como finalidad recordar solemnemente momentos de la historia colectiva que son parte del patrimonio histórico, cultural y social común. Entonces, si una fiesta nacional es esta, pensamos que el 12 de octubre, que es el día en el cual ha empezado un genocidio cultural y no solo cultural, porque millones de personas han sido asesinadas. Ha empezado un expolio de un continente entero, ha empezado un imponer una religión, imponer una cultura a personas que tenían culturas, religiones, tenían una vida propia, ¿no? Pensamos que no puede ser esta fecha la fecha que solemnemente se celebra. Entonces, reconocer que el 12 de octubre ha sido esto y que no puede ser la fiesta nacional es una manera de reconocer todo lo que se ha hecho a nivel histórico, a nivel cultural. Es una manera de recuperar valores diferentes. Para nosotras tiene un momento, un significado simbólico importantísimo. No puede ser que una fiesta nacional coincida con una fiesta de dolor y de sufrimiento y de muerte para millones de personas. Muchas gracias, Marita, por tu intervención. Vamos a finalizar con la intervención de... Saludos. Gracias. Gracias. Gracias a vosotras. Ella sigue en Agora Sol Radio con su programa Espacio 15M y la tenéis cada semana. Ahora vamos a un besazo desde aquí, ya se nos va, porque va a las asambleas y es una mujer revolucionaria nata. Ahora se sienta a mi lado José Martínez, de Marea Azul, y nos va a comentar un poco cuál es el proyecto que tenéis en relación con el plan del canal de Isabel II y el agua en Madrid. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Pues desde el 2008, en 2008 Esperanza Aguirre dijo que iba a privatizar el canal de Isabel II. Lo que pasa que en esa época Ruiz Gallardón no estaba de acuerdo en que se privatizara el agua de Madrid y hubo un conflicto entre ellos, pero hasta el 2010, cuando no empezó ya la crisis y Madrid necesitaba dinero, pues entonces ya Gallardón aceptó que se privatizara el canal Isabel II. Entonces ahora está privatizado. Sí, no exactamente todo, pero sí, en parte sí está privatizado porque ha salido en bolsa. Entonces, al salir en bolsa 500 millones de euros, pues para nosotros es privatización. Para el Partido Popular, no. Y entonces, ahí hay, digamos, un conflicto entre nosotros y lo que estamos haciendo es que vuelva a ser 100% público el canal Isabel II. Cuéntanos un poco qué acciones o qué medidas estáis llevando a cabo para concienciar a las personas sobre esto, ¿no? Y cómo saben ellos esta iniciativa que habéis tomado vosotros de no a la privatización del canal de Isabel II, ¿no? Que es vuestra misión, digamos. Misión, así, sí. Y principal mensaje, ¿cómo lo lanzáis a la Comunidad de Madrid y cómo hacéis una movilización desde el punto de vista ciudadano? Pues en 2012 tuvimos una gran movilización de poner mesas para un referéndum no vinculante. Para que, y entonces, ahí no tuvimos mucha publicidad porque, claro, los medios de comunicación tradicionales no hacen ninguna publicidad sobre los actos que estamos haciendo el 15M, y entonces a nosotros también nos pasó lo mismo. Y espero 180.000 firmas tuvimos, y entonces lo presentamos a la Comunidad de Madrid, pero Esperanza Aguirre nos dio la espalda y nos dijo que no, esas firmas no, ella tenía muchos más votos que nosotros. Y entonces a partir de ahí también hemos tenido manifestaciones, concentraciones y hemos sobre todo hablado con los ayuntamientos, las asociaciones de vecinos y explicando lo que está pasando con el canal y que nos están robando un derecho que nosotros y las Naciones Unidas, incluso hace poco la Comunidad Europea, aceptan que el agua es un derecho humano y es un derecho que tiene a las personas para su dignidad. Y entonces no se puede comercializar el agua. Una de las líneas que estoy viendo aquí en el folio que me has proporcionado sobre las propuestas es que lo que queréis o abogáis es por un nuevo modelo de gestión pública transparente y participativa, ¿no? Sí, eso es, por supuesto. Actualmente no podemos hacer nada y también es eso que muchas veces hemos pedido papeles o justificaciones sobre algún asunto del canal Isabel II y ha sido opaco. Y entonces nosotros lo que reclamamos es que sea el agua transparente y que la gente puede participar en su gestión. A lo mejor proponen algo y el pueblo realmente no lo quiere. Entonces queremos que el pueblo participe en una cosa tan importante como el agua de Madrid, el canal Isabel II. ser segunda. Y luego sigo leyendo y ponéis, juntos podemos hacer efectivo el derecho humano al agua, revertir el proceso de privatización y conseguir una gestión pública 100% transparente y participativa. Bueno, pues, ¿cómo la gente se puede sumar a vuestra misiva que nos viene, que nos venís diciendo desde aquí, desde Marea Azul, ¿no? Ciudadana, Marea Azul, y Plataforma 15M, ¿no? Supongo. No, la Plataforma contra la Privatización del Canal Isabel II. Vale, ¿cómo la gente os localiza o se puede vincular hacia vosotros? Hombre, nos movilizamos muchísimo, lo que pasa es que somos pues unas 15, 20 personas. Que no sois tan, no sois muchos. No. Y no sé si la gente lo ve que es un objetivo muy difícil de conseguir, porque al principio cuando lo dijimos en el 15M, incluso el 15M se reía de nosotros, diciendo, si la ESPE quiere privatizar el agua, la va a privatizar. Y nosotros decíamos, no, ella no es Dios, y nosotros somos el pueblo, y el pueblo no quiere que se privatice el canal. Entonces vamos a hacer todo lo posible e inventarnos todas las soluciones a nivel legal, a nivel social, a nivel participativo, de manifestaciones, que aunque seamos pocos, pues tenemos un balón de 2 metros que pone agua pública 100%, llevamos pancartas y la gente nos apoya. La gente os apoya y estáis dando publicidad poco a poco. ¿Cuánto tiempo lleváis con esta iniciativa? La Plataforma contra la Privatización se formó en 2010. Cuando ya se veía que Esperanza Aguirre podía conseguir la privatización, la plataforma que es de la FRAM, que es la Asociación de Vecinos, y entonces, bueno, y un año después, cuando hubo la movilización en la Puerta del Sol, la plataforma fue a la Puerta del Sol y explicó el caso que había a los barrios y municipios. Al principio sí se sumó muchísima gente, éramos como unos 70, 80, y eran gente de varios barrios, y entonces cada uno se iba a su barrio a explicar lo que pasaba con el canal. Pero bueno, poquito a poquito se fue desinflando y actualmente somos unos 20, 15, 20. Pero con mucha fuerza, mucha vitalidad y que vemos que lo podemos conseguir. Eso es lo importante, que no perdáis la esperanza, que se siga luchando. Y bueno, también hay gente que se irá sumando a vuestra iniciativa, a esto, poco a poco, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, lo que pasa es que no está con vosotros, pero os apoya de otro modo. Sí, realmente que cuando no hacemos muchas manifestaciones o porque no hay suficientes personas para hacer todos los trabajos que tenemos que hacer, pero que cuando lo hacemos sí se anima la gente y viene, incluso pues tenemos a la Solfónica que nos ha compuesto dos o tres canciones del agua. Son maravillosos, sí. La Solfónica siempre está apoyando todos estos movimientos, son maravillosos. Bueno, sí. Te quería preguntar, ¿tenéis una página web, un blog? Sí, podéis verlo en la plataforma, no a la privatización, en contra de la privatización de Canal Isabel II, y ahí está toda la documentación que hemos hecho desde el principio. Hay muchísima información y sí, bueno, a partir de allí se puede ver perfectamente dónde nos pueden dirigir, y entonces, bueno, el que quiera que se suma con nosotros, que necesitamos mucho apoyo. Bueno, pues darte las gracias, José Martínez. Pero bueno, yo también sí, quería decir lo último, que bueno, pues últimamente ha habido elecciones municipales y entonces pues ha habido cambio de gobierno o no. Aquí pues ha entrado Cifuentes con los votos de Ciudadanos, y una de las cosas que ha pasado es que si Ciudadanos permitía que Cifuentes fuera presidente de la Comunidad de Madrid, tenía que tener ciertos acuerdos, y uno de los acuerdos que dijeron Ciudadanos es que el canal Isabel II vuelva a ser 100% público. Entonces esperemos que dentro de poco haya esa buena noticia para los madrileños y que volvamos a hacer 100% público el agua. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, José Martínez. Con esto vamos a ir finalizando. Va a intervenir nuestra compañera Mari Carmen para anunciar lo último ya de la tarde, porque ha sido un día muy intenso y ya estamos finalizando. Mari Carmen, cuéntanos. Hola Fátima, bueno, gracias por la entrevista sobre el agua y bueno, todas las entrevistas que hemos estado haciendo son súper interesantes, ¿verdad Fátima? Estamos aquí emocionadísimas las dos. Muy intenso día, ¿eh? Muy intenso porque hemos descubierto cosas que no teníamos ni idea de que existían y bueno, que están ahí. Sí, bueno, tú has flipado con la con las asambleas alternativas. Lo vamos a llevar a la asamblea de Agora Sol Radio, ¿qué te parece César? Dar vueltas ahí. Antes de nada vamos a dar vueltas por la sala y luego ya nos vendrán las ideas. Vamos a hacer brainstorming, pero al estilo real. Pues, hablando de dar vueltas, Fátima, yo me he dado una vuelta de un paseo porque estábamos aquí enfrascadas con los cascos y bueno, hemos visto cosas así de soslayo, he visto la exposición que tenían en el corredor verde que han hecho. Pero me apetecía mucho vivir el ambiente de las asambleas. Están todos y todas sentadas con unas caras muy, muy, muy, muy concentrados, muy serios, ¿verdad? Bueno, también eso forma parte de todo lo que es este del movimiento, foro, ¿no? Entonces también se tienen que reunir. Marita se ha ido ahora porque rápidamente se tenía que ir a la asamblea, ¿no? Sí, porque ya estamos cerrando. Ya termina, ahora van a empezar el espacio asambleario, un espacio asambleario que tienen definido como así transversal. Y lo van a dedicar al cambio, lo hacemos entre todas, que este es uno de los lemas, otro mundo es posible, otro Madrid también. Y bueno, van a generar estrategias de articulación, ahora mismo se están reuniendo, está diciendo todo el mundo que ya terminen con sus talleres y ya terminan, ya cierran con esta asamblea. Y mañana hay más cosas. Mañana hay más cosas, pero Agora Sol no estará aquí. No está aquí. Bueno, pero cuando se escucha, a lo mejor ya no es un mañana, ya fue un ayer, porque estamos en el día 21 de mayo y mañana 22 de mayo va a haber más cosas, van a haber actuaciones musicales en la Puerta del Sol. Y bueno, actuará también la Solfónica, que ya es nuestro clásico. Grupo, ya es un clásico. Y bueno, terminarán a las 2 de la tarde la Asamblea del Foro de Movimientos Sociales de Madrid 2016, mañana 22 de mayo. Y ha sido muy interesante la experiencia. Yo creo que también. A mí me ha gustado mucho, era la primera vez que estaba en Tabacalera. Había venido a una asamblea para pasaje seguro hace un montón de tiempo, pero vamos, estoy enamorada del lugar y de la gente. Sí. La verdad es que me da pena que no haya más. Ahora hay mucho ruido, parece que nos están echando. Viene la fiesta. Justo, mirad, se están celebrándolo aquí y todo. Bueno, y ya, ¡qué maravilla! ¡Viva la música y la bueno, fiesta! Bueno, pues esto es una despedida. Os despedimos... Nos despedimos con toda la regla. Os despedimos con música. ¿Con la música? Vamos, digamos, más que música, es folk. Es folk, de folclore. Nos han invadido aquí. Bueno, pues hasta pronto. Ahora también se han enamorado de Agora Sol Radio y Agora Sol Radio se ha enamorado de ellos. Del Foro de Movimientos Sociales de Madrid. Y os despedimos con la música y os dejamos. Un abrazo a todos. Un abrazo, Fátima. Igualmente, Mari Carmen y César. Y César, echando la gota gorda, César. Claro que sí. Y feliz sábado a todos los oyentes. Un abrazo a todos. Un abrazo.